¿Cree que se pueda, entre comillas, chavizar la economía? Bueno, yo creo que si se intenta chavizarla, el gobierno no dura ni 6 meses, así de sencillo, porque creo que la Argentina es muy distinta de Venezuela, como que es muy distinto de Ecuador y es muy distinto de Bolivia, que son los 3 países donde realmente hay un avance creciente del Estado en la actividad económica. Yo creo que la Argentina es un país de clase media, es un país donde la actividad industrial y comercial tiene una profunda inserción en toda la organización social. De hecho, Hugo Moyano salió a defender la no estatización de empresas, ¿no es cierto?, y se tiró en contra de lo que hizo Chávez allá en Venezuela. O sea, la propiedad privada empresarial está muy difundida en la Argentina y no es un país que depende del petróleo o de alguna actividad de minería tipo extractiva que es fácil pasar de manos privadas a manos públicas. Nosotros dependemos de que la gente quiera seguir invirtiendo, ya sea en la actividad industrial o en la actividad agropecuaria o en la actividad comercial. Doctor, ¿qué hizo que se quebrara la alianza entre empresarios y el gobierno? Porque convengamos que, por ejemplo, la Unión Industrial, hoy crítica del gobierno, era prácticamente una aliada del gobierno, e incluso hasta llegaba a convalidar los índices de inflación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que la verdad, a veces las entidades empresarias tienen una enorme miopía, porque ven bien el corto, pero muy mal el largo. No sé si la miopía corresponde a eso o al contrario, pero bueno, que sirva la figura. Entonces yo creo que en la medida que iban ganando dinero, porque el país crecía artificialmente estimulada la demanda al 7, 8, 9%, perdonaban mucho, perdonaban lo del INDEC y perdonaban ese tipo de cosas. Yo creo que como ahora los números se le dieron vuelta, porque ya las tarifas no están tan subsidiadas, porque ya no hay crecimiento económico, porque las perspectivas son distintas, porque la devaluación también les complica un poco en algunos aspectos. Todo esto sumado les generó problemas de rentabilidad. Y entonces ahora vienen a darse cuenta que lo que les está sucediendo podría haberse anticipado hace 2 años, pero ellos llegan tarde a entender que este modelo estaba agotado. Entonces yo creo que hay cierta culpa en la dirigencia industrial, sin hacer nombres, ¿no es cierto? Pero esto no solamente fue de la dirigencia industrial, fue de una cantidad de empresas que también en lo personal, uno ve que las fotos de un año atrás están todos en primera fila o peleándose casi por la primera fila en los actos. Y bueno, yo creo que los empresarios en ese sentido, habrá excepciones, en general tienen cierta miopía y ven solamente el trimestre en curso en lugar de estar mirando un poco más allá.